están paradas esperando a las manos que decidan hacer andar. La neblina las rodea, las oxida y ya piensan en petrificar las industrias. Muevan las industrias. Las industrias. Muevan las industrias. Cuando vino la miseria, los dejaron, les dijeron que no vuelvan más. Los obreros no se fueron, se escondieron, merodearon por nuestra ciudad. Las industrias. Muevan las industrias. Las industrias. Muevan las industrias.